Animanimate, yo soy Uma-chan. Y hoy es jueves de terror aquí en Animanimate. Así que, como ya les puse en Facebook, en el chat, el día de hoy hablaremos sobre reencarnaciones. Pero no cualquier tipo de reencarnación, sino de esas donde la gente recuerda lo que fue en su vida pasada descriptivamente. Es decir, detalladamente. Es decir, saben incluso quiénes los han asesinado, cómo fue que murieron, qué fue lo que les pasó, cuáles eran los nombres de sus familiares, cuáles eran sus más últimos secretos y este tipo de cosas tan, tan extrañas. Así que, bueno, si ustedes han escuchado alguna vez sobre esto, saben algunas de estas cosas, déjenmelo saber. ¿Qué harían ustedes si supieran quién... ¿quién acabó con su vida anterior? Es decir, ¿quién los asesinó? ¿Si los maltrataron? ¿Si no los maltrataron? ¿Qué harían al saber cómo murieron? ¿Si murieron tristes? ¿Murieron deprimidos? ¿Si murieron enojados? ¿Si murieron...? O sea, ¿ustedes qué harían si pudieran saber todo este tipo de... todo este tipo de situaciones? Sí, ya me acordé. Antes de que nos vayamos al primer bloque musical, tenemos que mandar los saluditos de feliz cumpleaños. Así que el día de hoy es cumpleaños de Ronaldo Hernández Parra. Claro que sí, para él y para los cumpleaños que vienen, hasta la próxima semana. Es el único que cumple años en esta semana, así que para Ronaldo Hernández Parra, pues muy feliz cumpleaños. Y ahora sí vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños. ¡Yo regreso, chicos! Cualquier cosa aquí ando. Ya sé, las preguntas es en qué. Si alguna vez has escuchado esto de las reencarnaciones, ¿tú qué harías si supieras quién te asesinó o cómo moriste, si fue alguna cuestión trágica? Y, ¿alguna vez has intuido eso de no sé, en mi vida pasada fui esto? ¿O alguna vez escuchaste a un niño decir que había sido X o Y o Z cosa en su vida pasada? Y bueno, en lo que empezamos a llegar todos, vámonos con un poquito de música para poder saludar a mucha, mucha gente. Yo regreso, chicos, vamos al primer bloque musical. Yeah. como tú.